Bienvenidos al tercer episodio del blog Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En el episodio pasado hablamos sobre un tipo especial de fósiles, las conchas. En esta ocasión hablaremos sobre otro tipo diferente de fósiles, los exoesqueletos. Un exoesqueleto se define como aquel tejido de sostén que se ubica en la parte externa de los organismos. Como pueden ver, esta definición es bastante laxa, y es así porque existen muchísimos tipos diferentes de exoesqueletos, y no todos son producidos únicamente por animales, pues algunos de ellos son hechos también por organismos microscópicos como las algas. Sin embargo, en este capítulo nos centraremos a hablar sobre aquellos que son hechos por los animales. Según su composición podemos encontrar dos tipos diferentes de exoesqueletos, aquellos que están mineralizados y aquellos que están hechos por proteínas. En el primer grupo encontramos a las conchas, pero como ya hablamos de ellas, no las mencionaremos más. También encontramos las espículas de las esponjas, que son unas pequeñas espinas que les sirven de protección. O los escleritos, que son pequeñas espinas calcificadas que podemos encontrar en la piel de gusanos anélidos y algunos moluscos que tienen forma de gusano. O mi favorito, el esqueleto mineralizado de los trilobites. Y es mi favorito porque este esqueleto empezó como un esqueleto proteico, pero los trilobites se adaptaron elegantemente a la abundancia de carbonato de calcio que había en el mar y lo integraron como parte fundamental de sus exoesqueletos. Este mineral no solo hizo su caparazón más resistente, sino que también permitió la conservación de elementos muy finos de la cutícula e incluso algunos de sus ojos, y gracias a ello hoy sabemos exactamente cómo es que veía un trilobite, y es precisamente una palabra que acabo de usar sobre la cual ahondaremos más, que es el caparazón. Este es un tipo especial de exoesqueleto y está presente principalmente en los artrópodos, animales que incluyen a las arañas, los escorpiones, los insectos, los crustáceos y otros un poco menos conocidos. La característica principal del caparazón de los artrópodos es que está compuesto de un material proteico llamado quitina, el mismo material del cual están compuestos muchos hongos. Como seguramente ya se habrán imaginado, estas proteínas no son muy resistentes a la descomposición, lo cual hace que estos fósiles sean un poco raros. Sin embargo, existen, y algunos de ellos son tan impresionantes como gigantescas cucarachas de hasta 30 centímetros de longitud o alas de libélulas que superan fácilmente la envergadura de un águila. Hasta ahora hemos hablado solamente de los exoesqueletos de los invertebrados, pero ¿qué hay de los vertebrados? ¿Acaso estas criaturas tienen exoesqueletos? La mayoría de las personas pensará que no, pero en realidad sí los tienen y son bastante comunes. Los primeros exoesqueletos aparecieron en unos peces que no tenían mandíbulas, los así denominados agnatos. Estos tenían una serie de escamas especiales que cubrían todo su cuerpo. Estas escamas tenían una composición muy parecida a la de los dientes, y de hecho, los dientes evolucionarían a partir de estas estructuras. Un grupo posterior de peces acorazados que ya había desarrollado mandíbulas es el de los placodermos. En ellos, el exoesqueleto cubría una tercera parte de su cuerpo, particularmente la zona de la cabeza. Su nombre significa piel con placas y hace referencia a estas estructuras peculiares que tenían en la cabeza y en las mandíbulas. Unos vertebrados acuáticos que también tienen exoesqueletos son los tiburones. Uno podría pensar, bueno, yo los veo lisitos y con la piel totalmente suave, pero no es así. De hecho, la piel de los tiburones está recubierta por dentículos dérmicos, y estos dentículos tienen una anatomía y composición similar a la de nuestros dientes. Otro grupo digno de mención son los acantodios, que son conocidos bajo el nombre popular de tiburones espinosos. Este grupo de peces eran una mezcla entre un tiburón y un pez óseo. Sin embargo, representaban un grupo evolutivo único, con características especiales, y que desafortunadamente no sobrevivió hasta nuestros días. Pero no solo estos lejanos y extintos peces tenían exoesqueletos. Muchos de los peces que en contra de su voluntad nos acompañan a la mesa también los tienen. Debajo de cada una de sus escamas yace un pequeño huesecillo, y esos huesecillos son componentes esenciales de un exoesqueleto. Todos estos exoesqueletos se encuentran representados en el registro fósil. Por ahora, me detendré aquí, pero en el capítulo siguiente hablaremos más sobre estas estructuras y cómo están presentes en grupos que ni se imaginan. Eso fue todo por este capítulo, mi nombre es Roberto y que tengas un excelente día.